Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando se hace noche en la comarca, en FMA las estamos entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía, charlar un rato, pasarlo de la mejor manera posible. Si es con unos mates sería genial, y no le digo nada si es con unas tortas fritas. Y le agrego algo más para que sea genial, a la orilla de un fogón. Medio romanticón, pero hermoso. Así que todo eso, con el simple hecho de sintonizar nuestra radio, la comunitaria FM Alas, y aquí estamos nosotros. Con el permiso de ustedes, nos vamos a acomodar y vamos a charlar un rato para ver qué, refrescar memoria. Incluso si quiere discutir con nosotros también lo puede hacer, está permitido. Nuestras neuronas de la bronca y del reclamo y de la lucha no se deben morir nunca. Y no le digo nada a la neurona de la esperanza. Así que nosotros de aquí vamos a tratar de ayudarnos en eso. Una de las cosas que me podía dar una mano, si tiene ganas, es, por lo menos póngale oreja. ¿Tiene idea lo que es el bullying? Yo la verdad que lo había escuchado y no tenía idea lo que era, así que recurrí a los lugares donde hoy tenemos acceso, que son los medios de comunicación, donde podemos encontrar esta respuesta que por allí no la tenemos. El bullying o acoso escolar es aquel comportamiento de persecución o hostigamiento que tiene un alumno hacia otro. Este puede ser de carácter físico o psicológico. Se realiza constantemente y se mantiene con el tiempo. El objetivo de este maltrato es intimidar, dañar y asustar. De esta manera, el acosador obtiene algunas ventajas de sus víctimas. El bullying no distingue clases sociales, edad, nacionalidad, puesto que cualquiera puede ser víctima o victimario. La denuncia a tiempo es fundamental, porque de esta manera se obtendrá a tiempo el problema y se evitarán consecuencias lamentables. Esto es la definición que hacen del bullying, está sacado de una psicóloga, donde le dan esta definición al bullying. Nosotros, al hecho de no entrarle a la palabra, no conocerla, pero sabiendo el significado, ahora podemos meternos más adentro de toda esta cuestión, que tiene que ver con que no sé si le habrá pasado alguna vez, pero esta cosa de los sobrenombres, que nos poníamos cuando éramos pibes en el colegio, el gordo, el negro, que hasta era casi normal ponerle un apodo a alguien, porque si en el colegio no había uno con un apodo, había que buscarle uno. Era como un juego. Pero seguramente más de uno No nos gustaba que nos dijeran, por ejemplo, no sé, negro, gordo o indio. O vaya a saber, rengo, chueco, ¿no? Esas cosas que se dicen cuando uno, bueno, que hemos ido a la escuela y lo hemos padecido y lo hemos vivido. Pero nunca me imaginé que esto también podía suceder. Yo digo, me hago cargo de lo que digo. No se me ocurría pensar que esto podía llegar a ocurrir en un jardín, ¿no? Los niñitos de 3 o 4 años, incluso más chiquitín, que ocurrieran este tipo de cosas. Según una docente, me dijo que eso es casi normal, de que los niños, así de chiquitín, generen eso del bullying entre ellos. Y dice, y ahí es donde actuamos nosotros, donde empezamos a trabajar con los niños este problema. Lo trabajamos con juegos, con cosas que existen para tratar de evitar el mal mayor. En caso de que esta situación continúa y por allí el docente no lo puede resolver, hay otros mecanismos que existen para poderlo tratar. Porque vaya cosa, ¿no? Si un niñito de esa edad genera, hace bullying a otro, y el docente se da cuenta, recurre a sus papás, le comenta, y yo me imagino que ese papá y esa mamá se deben mirar hacia atrás también, pensar a ver en qué momento a mí me pasó lo mismo. O vaya a saber cuál es la situación de ese niño que genera ese bullying. Y cuál es incluso el problema que tiene el niño que lo recibe. El problema es cuando el problema ocurre y no se actúa a tiempo y se llega tarde con estas cosas. Si uno está preparado como docente para trabajar durante el tiempo que están con sus niños, seguramente los papás se deben dar cuenta de los cambios de sus niños y deben recurrir también al docente preguntándole qué es lo que está pasando. Y se tiene que trabajar. Resulta que hay hechos, hay casos donde esto no ha ocurrido de tal manera y se genera el problema. Porque según la definición, es importante tomarlo a tiempo para no tener males mayores. Porque a ese niño, a ese maltrato que recibe, seguramente le va a quedar de por vida. Y si no se lo trabaja, porque seguramente tiene que estar los papás presentes, los amigos, para acompañar a esa criatura que ha sufrido esto. Y por otro lado, quiero decir también que, como me dijo una docente, nosotros lo tenemos que detectar, porque ahí es donde se producen y somos nosotros los que trabajamos esto para que los niños puedan ser y puedan recibir los consejos necesarios como para no generar bullying a sus amiguitos o a sus compañeritos. Vivimos en una sociedad donde la discriminación, el maltrato, viene desde ahí, desde pequeño. Entonces, cuando nos encontramos más adelante, más grande, con problemas en la familia, de maltrato. Nosotros, como sociedad, creo que somos especialistas en darle un nombre a cada cosa. Y a este maltrato que reciben los niños, entre ellos, le pusieron bullying, para que lo podamos trabajar y podamos meternos adentro. Hay otro problema que en su momento se le llamaba problemas familiares o, más aún, problema matrimonial. Y en el fondo lo que había eran golpizas y maltrato a la mujer. Hasta que se le puso el nombre verdadero para que todos nos dimos cuenta de que esas cosas no se deben hacer, no las tenemos que permitir. Pero resulta que todavía en los colegios y fundamentalmente en los jardines existe el bullying. Y a veces escuchamos la palabra y no les damos bolilla. El tema es que cuando te toca de cerca, creo que ahí es donde empezás a parar la oreja y empezás a ver qué es lo que es. Y cuando te das cuenta de lo grave que es este maltrato, ahí empieza un problema, que es que debemos actuar, debemos denunciar, debemos exigir que nuestros niños, los chiquitines, los purretes, cuando están en un jardín, estén bien cuidados. Y nosotros, papás, abuelos, tíos, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en qué cosas le brindamos a estos niñitos, para que no sean en algún momento maltratador o en algún momento sean también víctimas. Hagámonos responsables de estas cosas, charlémonos entre nosotros, amigo, amiga, charlelo con su compañero, pregúntele a sus niños, charlen, a ver si no está pasando lo mismo en casa. Le digo que es feo, es grave, duele, te da mucha bronca, pero mucha bronca de que estas cosas ocurran y que ocurran muy cerquita de nosotros. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, en el fin del mundo, en cualquier rincón, hijo de mi alma. Tú sabes que estoy yo. siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón. Porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor. Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós, cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido, que allí estoy yo. Sientes solo, aquí estoy yo. Si te ves perdido, aquí estoy yo. Cuando no haya nadie a tu alrededor, no te olvides nunca, hijo de mi corazón, que aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, para darte vida, para darte amor, para lo que pidas, tú sabes que estoy yo. Siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón, porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor. Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós, cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido, que allí estoy yo. Hijo de mi vida, hijo de mi Estás escuchando Entre Amigos y aquí estamos, yo no estoy solo, siempre está ella para mejorar el programa, así que, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese día de hoy? Bien, muy bien. Hermoso día el de hoy. No diría primaveral, pero... ¿Encaminándose? Sí, el sol, cuando el sol brilla así como brillaba hoy, soy feliz. Bueno, seguramente los amigos que están ahí prendidos de ya al programa, que espero que hayan tenido también un lindo día. Seguro más de uno debe estar manitos en la tierra, en sus jardines. ¿Vos decís? Trabajando. Sí, acá los de acá de la comarca, yo calculo que sí. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo, sí. Estamos en pleno tiempo de meternos ahí en la tierra, decís vos, mano ahí, acomodar un poco la huerta. Preparar, o el jardín, lo que ya sea, la ¿no? Tierra ya la... Calculo que ya más de uno hace un tiempo que ya está, la tierra ya la viene trabajando hace un tiempito para que ahora ya empiecen a aparecer los brotes, la vida. ¿No? Ajá. Tati, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Veo que están contando ahí sus días, sus noches. Sí. Bueno, aprovechando en el trabajo y también disfrutando el día. El día, la vida. Sí. Creo que una de las cosas, que no sé si lo tiro para si le sirve. Sí. Yo trato de, me levanto y digo, la pucha, que es lindo estar vivo. Y ahí empiezo. Entonces, trato de disfrutar el día como si fuera el último. Sé que es una frase, pero yo lo vivo así. Porque no sé si va a haber otro día igual. Entonces, por ejemplo, no sé, abrazar a mi vieja a la mañana. Eso, todo eso me parece una cosa maravillosa de la vida. La vida, la vida. ¿No? ¿Por qué me queda mirando así como yo que...? Yo lo observo y sí, no, no. También se me gusta ahí. Imágenes. El despertar, sentir los aromas del día, los distintos calorcitos dentro del mismo hogar. Si te da el sol por una ventana en ese sector de la casa, es como más cálido, y vas a otro sector de la casa y como que se va notando esos cambios, ¿no? Lindos, me gustan. Bien, y decías que la gente ya debe estar echándole mano a la tierra como para trabajarla, porque claro, empieza una nueva vida, que ya lo dijimos hace un montón de tiempo, que ya empezó, pero ahora es como el momento, porque el clima te lo permite, ya no hay, la tierra no está helada, no está congelada como para poderle meter una pala y empezar a trabajar. Y las plantas que ya se dieron cuenta, algunas mucho antes, se empezaron a buscar el calor. Y claro, ya empiezan a salir los brotes y vos decís, pará, todavía hace frío, ¿no? Qué bueno que eso, ¿no? Que te está diciendo, no, pará, yo quiero, ya está, esto ya fue el invierno, ahora viene lo nuestro, la vida, ¿no? Corre, corre. Y pleno movimiento. Y como que son cosas que uno no puede parar, no puede decir, pará, mañana te arreglo el pedazo donde vas a ir, no, lo tenés que hacer. Porque ya si vos no hiciste a tiempo de sacar la maleza, cuando te dedicas a hacerlo, las plantitas que es su época de ya salir, ellas están luchando contra la maleza, pero ellas siguen luchando para la vida, para estar. Claro, como yo buscando el sol ahí, ¿no? Y empieza a salir. Y eso es lo maravilloso de vivir acá, en este lugar. Porque yo seguro que deben haber lugares donde todavía no sé si están algunos brotes por el frío, por el viento. Y bueno, las plantitas por ahí se quedan todavía esperando a que aparezca el sol que le dé la posibilidad de vida. Entonces, acá como que ya está. Acá tenemos completo, entre el sol, la lluvia, todo eso que hace que vaya tomando fuerza la semilla, los brotes, y reflorezcan, renazcan las plantas. Huerta, jardines, árboles y frutales, todo eso. Todo esto. Los animales mismos. Los animales. Empezar a cuidarlos. Que pronto vendrá la esquila y así todo, ¿no? La aparición de los animales. Qué bueno. Fuimos así como... Usted se quiere ir al campo, me parece. Tengo ganas de andar en el campo. Hace rato que tengo ganas de ir al campo, sí. A despejarme un poco. Bien. Y yo como cada mañana a veces por ahí... Yo soy... Miro, salgo al patio, saludo a mi perro... Están los vecinos, les digo, hola vecino. Así que seguramente por ahí está prendido a la radio, así que vamos a saludarlo así como lo saludamos, sí, cada día, cada mañana. Ay, en la amigo, tarde, media, ¿cómo anda don Luis? Cruce de calle, nos saludamos con don Luis, con doña Nica, así que saludos para ellos que seguramente están ahí también prendidos al programa. Hoy le va a llegar el saludo así, por aire. Pero si no estamos ahí de cruce de calle, levantándonos las manos, pegándonos un gritito de un buenos días de... Sí, esto como para que le diga al vecino de al lado, ah, viste, a mí me saludan por la radio. Claro. Ahí salga afuera y pégale el grito, a mí me están saludando por la radio, ¿a usted? Bueno, por ahí a otro claro, día viene otro vecino y empieza los gritos, vecino, Empezamos a sumar vecinos, claro, y amigos, bien. ¿Por qué no? Bien. ¿Qué más me cuenta? ¿Tiene algo más para adelantar? No, solo con lo de, con el tema de la editorial, este, no, esto de cuidar al niño, quizás es que se hablaba del niño que sufre las consecuencias del bullying, del ser víctima, pero en este ámbito escolar, que es el que agrede eso, también hay que focalizarle, porque ese niño también es víctima. Por eso a los dos creo que hay que hacerle un seguimiento, un acompañamiento, una contención, porque el niño en su naturaleza no trae eso. Esto está lo arrastra, lo adquiere desde los medios de comunicación, desde la televisión, desde algunos programas de dibujitos, de en algunos casos desde los entornos familiares. Entonces, ese niño que quizás busca a alguien a quien volcar su propio dolor, también es víctima. Así que es importante estar muy atenta a estas situaciones y poder abordarlas a tiempo. ¿Escuchábamos el tema musical? El tema musical era del dúo Pimpinela, Aquí estoy yo. Está dedicado para una persona muy especial, sí. Al que de paso le mandamos un saludo enorme, sabiendo que estamos. Saludo aquí. Muy especial. Aquí estamos. Gracias. ¿Y ahora ponemos otro poquito de música? Sí. El corazón sobre todo, por Estelares y Feli Colina. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera la vereda del frente. Cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Por todas las ondas, las Lore, estamos de vuelta. Perdón. Ah, yo estaba aprendida la tecnología. Lo agarré sin perro, diría alguien. Yo estaba mirando acá el teléfono. ¿Qué? ¿Ya le mandaron mensaje? ¡Ya! Luego voy a compartir lo que mandaron. Pero para eso, porque quizás recién alguien se prendió que estaba afuera todavía ahí regando, terminando de hacer algo, volviendo del trabajo. Don Luis con la motosierra. O alguien volviendo de su trabajo. Le vamos a pasar el número de teléfono. Por favor, por favor. Para comunicarse, mandar un mensajito, un audio, saludos, sugerencias. Lo que gusten, acá tienen el lugar. Si nos piden con tiempo, hasta le podemos dedicar un tema si lo piden. Sí, sí. Dele nomás. ¿Canto los números? Sí. Bueno. 449-350. Ese es uno, ese es el teléfono fijo de la radio. También pueden comunicarse al 154-70-1842. O al 154-80-26-24. Y para los amigos que nos escuchan de la otra comarca, la comarca de Viedma y Carmen de Patagones, allá por Radio Encuentro, ¿qué característica tienen que poner antes de poner el 154? 2944. Reitero, 44-93-150. Es el teléfono fijo de la radio y se comunica con nosotros. El otro no se lo doy, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque se lo robaron. Oh, me trae de vuelta malos recuerdos. Bueno, pero lo tengo que decir. Ajá. Y tenemos otro. Tenemos mira. Otro, vamos todavía. Ahora lo vamos a decir. O lo tenés ahí. Cántelo. ¿Ay? ¿Lo cantó? Es el mismo teléfono que teníamos antes. ¿El mismo número? Sí, 2944-802315. Bien, hemos recuperado el número, no el teléfono. Claro. Ah. El teléfono también lo recuperamos. No recuperamos el teléfono, nos donaron otro. Claro. Tenemos teléfono. No, tenemos el robado no lo recuperamos nunca. No. Bueno. Pero tenemos uno mejor que el que teníamos antes. Ah, bien, bueno. Dura menos la batería, pero tiene más continuidad, capacidad. Vamos a decir. Bien. Claro. Bien. Ah, entonces ya está. Buenísimo, porque listo. Además todos los amigos tenían agendado este número, el 2944-802315. Que suenen los... Dele que nomás, suenen métale, nuevamente el teléfono. Sí, por favor. Bueno, yo lo veo ahí preparado. Yo siempre listo. Siempre. Bien. Y nosotros acá, toda la audiencia amiga está prendida ahí para escucharlo. ¿Vos decís? Sí. ¿Hay alguien? Sonó el teléfono. Bueno, pero... ¿Que espere un ratito? Sí. O si no, pégale una oreja a usted. Yo, mientras tanto, le voy a... traje a Cortázar, ¿sí? Porque creo que hemos leído algo de Cortázar siempre y lo teníamos medio olvidado, así que ahora trajimos algo. Van a ir así, son cuentos cortos de Cortázar. Yo para que usted se prepare, para decir, me voy a sentar, para unos mates. No son largos, disfrutar... le quiero aclarar. No son largos, son cortitos. Bien. Pero son para que... le ponga oreja. Entonces, don Luis, si está con el mate ahí, siéntese y escuche. Está muy bueno esto. Historia verídica. A un señor se le cae al suelo los anteojos, que hace un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha, afligidísimo, porque los cristales de los anteojos cuestan muy caro. Pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa. De modo que se encamina a una de las casas de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero con doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde, se le cae el estuche, y al agacharse, sin mayor inquietud, descubre que los anteojos se le han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios

el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que detrás de aquel espejo no tendrás poder. Ni abogados ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Anublamos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. ¿Quién sabe allí si este país no estuvo hecho? Porque sí, te vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina. Y es mucho para ti. Se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego. Nosotros estamos en FMA, la 89.1, y esto es... Entre Amigos. Me quedé con ganas de seguir después, si tiene... ¿De así, Cortázar? Sí. ¿Cuentos cortos de Cortázar? Me llevó así como a esto de la situación del diario. Ah, Sí. Le rompí así la... Y lo de... Es un cachetazo. Sí, bueno, tengo. El uso. Promesa, después... ¿Cómo dependiendo en qué mano está o qué pasa a ser una cosa u otro al mismo objeto, ¿no? Exactamente, sí. Y cuando quieres cuidar tus anteojos se te rompen igual. ¿Yo? Bueno. Cosas que pasan, dijo la real. Pasan. ¿No tienes saludo nada para mandar? Así, no me hagas así. Al mundo entero. No, a todo lo que nos escuchan. Saludo. ¿Cómo estará Mario por la localidad de Mario Parada, hace rato que no... Bueno, los amigos del Lago Pueblo, hoy están un poco complicados con... Están complicados con internet. Con internet. Así que... Pero eso es... Me resulta feo decirlo, que ya es como costumbre, pero bueno, no tienen... No nos tenemos que acostumbrar que no ande bien el internet, que nos corten la luz así sin darnos un previo aviso. No nos tenemos que acostumbrar a esas cosas. Tampoco después nadie se hace cargo cuando se queman los artefactos, cuando suceden las cosas que suceden, estas cosas de que, no sé, yo a veces digo, ¿estarán jugando con el botoncito que se prende y se apaga, la luz se prende y se apaga, se prende y apaga? ¿Qué es esto? Sí, es un problema, esos cortes de luz, así... Seguiremos pataleando cuando pase. Hay que seguir pataleando. Hay que seguir pataleando. Calles rotas. Sí, calles rotas, dijiste. ¿Calles no. rotas? ¿No hay calles rotas? Alguna. Calles colador. Calles colador, le podríamos llamar. Calles colador, sí. Bueno, estábamos mandando saludos y ya me fui a rezongar. Yo no, porque un amigo dijo, alguien contó los pozos de aquí a Bariloche. Y alguien con mucho humor dice, pero ¿por qué no le invitan a la señora para que venga a contar acá a ver si le da tiempo? Claro. Y también estuve leyendo la información de que alguien mandó así un reclamo, una a Vialidad, eso, y Realidad a la nación a la provincia y vamos que va. Partido de básquet se vio ahí en el medio de que el hombre tendrá que seguir arreglando sus neumáticos, ahorrando para comprarse nuevamente. No es un problema nuestro. Es problema de nadie. Exactamente, se rompió por el clima. Uh-huh. El clima hizo el asfalto. Claro. Echémosle la culpa a alguien que no se va a hacer cargo nunca, porque ¿qué tiene que ver el pobre clima? Claro, cuando uno construye algo tiene que prever que en esta zona hay estos tipos de clima. De cambio de temperatura. Entonces uno construye en función de, ¿no? Claro. No me voy a hacer una casita de pasto de paja así nomás cuando acá vienen los ventarrones o llueve mucho y... Claro. Dentro del lobo, pero... Así es. Tristeza. Bueno, ¿qué tiene? Trajo algo como para... También, para compartir. No es que le hago competencia porque... No. Nosotros no competimos. Nosotros compartimos cosas que a nosotros nos gusta y esperemos que al amigo oyente también. Bien, ahí. Bien. Presentes. Presentes, acá estoy. De Gisela López. Llegamos aquí presurosas. Hemos venido convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes. Unas tristes, otras alegres, algunas rotas. Trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos, proclamamos la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes, laboriosas arañas, construyendo ciudadanía, centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento, vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida. Presente, de Gisela López. Y vamos a escuchar en la voz de Connie Isla y Miss Bolivia, Brote. Semillas y sueña ser plantada. cuesta arriba. Despacito se levanta, entre piedras y malezas ella avanza con constancia, transformando asperezas en amor y abundancia. Y sube, sube, sube, y sus raíces danzan hasta alcanzar las nubes, bañada en esperanza. Yo soy valor, yo soy calor, yo soy fusión, yo soy mi mayor, soy el brote que florece, con firmeza crece y crece, alejándose del suelo, levantando vuelo. La tierra, la vida, somos las maneras de encontrar la salida, las visiones, las alas, las espinas, el día que amanece y ya no duele la herida, el brote aguanta, crece con la espera, viaja por el aire, traspasa fronteras, y de repente una mañana, cuando te levantas, todo se transforma y se vuelve primavera. Desde el barro salgo del duelo, ahora el viento me acaricia la cara y el pelo, y es la huella, la semilla que hace historia, y seguro un pajarito se lo lleve por el cielo. Qué valor el de volar, alejarse del suelo, qué calor ese motor levantando vuelo, el dolor desaparece, el brote crece con el color con el que luchan los pañuelos. Yo soy valor y yo soy calor, yo soy fusión, yo soy primavera, soy un brote que florece, con firmeza crece y crece, alejándome del suelo, levantando vuelo. Con nosotros puedes llamar a FM Alas 4493 150 15480 2315. Puedes acercarte, vení a 25 de mayo 654 entre Curruinca y Namuncura. 89.1. Espacio publicitario. ¿Qué se puede aprender y enseñar en 20 años? La tierra la vamos a tener si nosotros lo defendemos. Porque si no, no nos jugamos, como decimos, jugarse, bancarse un montón de problemas, la verdad, no van a pasar por encima. Soy cualquier mujer que decidió tomar un pedazo de tierra para vivir y comer. Eso es lo único que sé. No sé si está mal o bien, es lo único que hice. Pero yo no soy culpable, yo estoy defendiendo un derecho de vida que no el Estado no lo reconoció nunca. Festival Abrazo a Fidelia Illapán. A 20 años de la recuperación territorial en Mallina Hogado. Encuentro para acompañarla y celebrar su vida. El domingo 4 de septiembre, a las 16, puntual en el Centro Cultural Eduardo Galeano.

Y nosotros estamos aquí atoradas en este momento. Entre amigos. Estaba comiendo algo rico, perdón usted. En entre amigos, perdón. Y me agarró la luz. Comiéndose una tortilla. Sí, me dio hambre. Y aparte escuchando las publicidades de las comidas, y eso da más hambre. Te da hambre. Sí, sí, hora, es así. A esta hora ya da el cuerpito pidiendo comida. Estábamos escuchando la tanda publicitaria. Y dentro de esa tanda también salió el encuentro que hay este fin de semana, este domingo, en el Galeano. No, el centro, ¿cómo es este? Es un. Ahí no me sale. Galeano. Centro cultural. Me había ido lo cultural. Encuentro, abrazo a Fidelia Ayllapan. A 20 años de la recuperación territorial en Mallín Ahogado. Bueno, ahí hace. Esta es una reseña de. Si quiere, se la comparto. La reseña que. Allá por el año 2002, después de buscar y de gestionar en muchas oficinas durante 7 años un pedazo de tierra donde poder sembrar y sostener a su familia, Fidelia y el grupo Unidos Podemos realizó la recuperación del territorio donde hoy funciona el CET 23 de Mallín. Ese lugar había sido cedido a un club de golf de empresarios locales. Gracias a la acción de Fidelia, volvió a ser una escuela. Y la LOF Ayllapan construyó el espacio al lado. Sembró, crió animales, plantó árboles, siempre cuidando el territorio. Abrió el espacio para encuentros, celebraciones, ceremonias. La FIDE siempre acompañó a espacios comunitarios. Hoy, la FIDE y su familia nos necesitan. Por eso, un grupo de personas y organizaciones decidimos hacer este encuentro para acompañarla y celebrar su vida. El domingo 4 de septiembre, a las 16 horas, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, los invitamos a encontrarnos y a abrazar con esta propuesta. Conversación sobre conflictos en el territorio con Mauro Millán, Mirta Ñancunao y Sole Cayunao. Proyección a 20 años de la recuperación de la LOF Ayllapan. Y así, bueno, hay diversas actividades que se van a llevar a cabo a partir de del domingo 4 a las 16 horas acá en Centro Cultural Eduardo Galeano. Van a haber proyecciones, cantos, videos compilados de imágenes y audios de la FIDE. Bueno, después van a haber muchos grupos, más proyecciones. Iruta y Sudor, Nelson Ábalos, entre otros, ¿no? De todo este grupo que se abrazó para hacer este, como bien lo dice, encuentro, abrazo a Fidelia. Así que bueno, invitados a compartir un momento de encuentro. Entonces reiteramos el domingo. Domingo 4 de septiembre a las 16 horas en el Centro Eduardo Galeano. Allí nos encontramos entonces para abrazar a Fidelia Ayllapan. Están todos invitados para que bueno nos encontremos ahí para disfrutar un rato y de paso brindarle este abrazo para disfrutar, para conocer, para informarnos un poco de todo lo que fue esta trayectoria de estos años también. Hay personas que quizás desconocen todo este recorrido, este andar de estos 20 años. Bueno, esta es una oportunidad para acercarse y conocer un poco de la historia de Fidel. Sí, historia de la radio también. También. Y también va a haber en este abrazo un grupo de gente también se reúne, está preparando cosas para acompañar todo este evento, estas actividades con cosas ricas para... Ah, no, yo pensé que se iban a juntar para otras cosas, se van a juntar para hacer morfi, para tener algo para... También para que la gente que pueda estar ahí y quiera comprarse algo, tener algo para compartir también. Claro, no solamente... Enriquecer el alma, el cuerpo, el conocimiento. El espíritu y la panza. Bien. Bueno, ahí estaremos compartiendo el trabajo. ¿Usted quería enriquecerla? No, todo. El otro lo tiene ya todo enriquecido, conoce de toda esta trayectoria de la que hoy ya sí, 20 por, años. Vos sabés que tuve la suerte de estar también ahí por estar acá en esta radio, uh-huh. Conocer a Fidelia y estar y acompañarla en su momento. Así que sí, conozco, sé lo que es, digamos. Es para nosotros, de lo que somos de acá, de paisanos de a pie, somos conocedor de estas cosas porque las vivimos, las sufrimos, el tema de quedarnos sin pedazo de tierra y bueno, o que te la roban o te la sacan o como el nombre que quiera ponerle. Uh-huh. Entonces, ayudar a Fidelia a que recupere un pedacito de tierra para que ella pueda vivir, es todo un logro, es toda una historia, es todo un cariño, un amor, todo lo que... Y para lo que es, ¿no? Por lo que dice, ¿no? Recuperar, no para usufructuar y qué sé yo, sino para sembrar, para compartir, para... que eso es lo rico de estas cosas. Que desde ahí se aprende, digamos, ¿no? Ella lo tiene incorporado, como muchos paisanos nuestros. Cuando hablo de paisanos, yo estoy hablando del pueblo mapuche. Uh-huh. Lo tenemos incorporado, nosotros somos parte de la tierra. Entonces, entiendo perfectamente lo que significa estar el domingo allí, ¿no? Uh-huh. Y lo que significa día a día todo esto. Porque Fidelia es una bandera. El tema es que cada uno la tiene que tomar para llevarla adelante, ¿no? Es decir, es lucha, es recuperación, es solidaridad, es amor, es todo eso. Es vivir en eso. Es eso, porque si no, no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer. Si no tenemos todo eso. Uh-huh. Y además un montón de gente con ese corazón, ¿no? Porque esto se hace entre muchos. Así es. El famoso abrazo de muchos. Entonces, tenemos la costumbre nosotros de decirnos que nosotros damos un abrazo sanador. A la distancia, ese es un abrazo sanador para cualquiera, digamos. Uh-huh. En este caso concreto, el abrazo sanador es para Fidelia. Pero es para cada uno de nosotros también. Porque sí, todo lo que va vuelve. ¿No? Y este encuentro que se va a dar con distintos tipos de actividades también nos abre puertas, caminos a aprender para practicar un poco de esta vida de solidaridad, de compartir, de cuidar, de lucha y compromiso. De lucha y compromiso. Enseñarnos un poco de todo esto. Bueno, ponemos un temita musical. ¿Sí? Sí, yo creo que usted lo preparó ya. Vamos a escuchar Calfucurá por Gabino Correa. Piedra azul. Su nombre fue el último símbolo de la rebeldía autóctona, el último gran grito de guerra del continente americano y de su historia, opuesta a la otra que avanzaba en sentido inverso para arrojarla al olvido definitivo. Por eso Calfucurá es el nombre, es el grito que todo lo significa. Por eso resuena por el sur, alentando a las parcialidades indígenas, sosteniendo la fe de los pueblos, convocando a la confederación y a la resistencia. tu monte Mamuelche, cosecha tu manzanar. Que tus árboles protegen Calbucurá. Suelta tu potro Ranculche, guerrero del Carrizal. Que tus caballos vigilan Calbucurá. Memoria de nuestra tierra, que el Winca quiere aventar. Potro, monte, río y viento, Calbucurá, Calbucurá, Calbucurá. Aparta del río tu fría mirada austral, que su corriente deriva Calbucurá. Deja Moluche al oeste hundirse el sol en el mar. Que tu alta noche recorre Calbucurá. Memoria de nuestra tierra, que el Winca quiere aventar. Potro, monte, río y viento, Calbucurá, Calbucurá, Calbucurá. Sé de bailar y prenda hacer el programa. Parece una guaracha. Sí, ¿no? Es una guaracha chilena. Yo quiero mandar un mensaje a los amigos oyentes, a la oyentada, a los radioparticipantes, no los oyentes, que por favor, no, si nos pueden decir en este ratito que nos queda, me acordé medio tarde, pero bien. ¿Cómo nos están escuchando por allí? Porque, me acordé porque hablábamos de los cortes de luz y toda esa historia. Gracias a esos cortes de luz que existen acá en este lugar, por desgracia. No sé qué le pasó a la radio que se escuchaba solamente aquí, no alcanzaban dos cuadras, tres. Los vecinos, nomás. Solamente la vecindad. Vino un amigo, lo arregló. Lo que queremos saber es si no está, ahora nos escuchan bien, por donde normalmente nos escuchaban. ¿Sí? Si tiene ganas y nos quiere mandar un mensajito diciendo se escucha bien por aquí, mande por favor. Nos sirve a nosotros. Y fundamentalmente a los operadores que están ahí esperando a ver cómo está saliendo la radio. Yeah. Así que de paso, gracias. Sí. Mientras usted hablaba, me acordé de hace sí, capaz que no viene pero ni al grano tocar el tema, pero bueno, no importa. Se me molaron hagamos un corte. Me gustó el encuentro de que tuvimos el otro día acá en la radio, conocernos con el resto de los compañeros de la no radio. No me había acordado, claro. Que... voces que uno los conectó con un rostro, con un ser, con una persona ahí. Sí, a los amigos les decimos que tuvimos un encuentro de los programas de radio que salen aquí en Alas. Nos reunimos un rato, estuvimos acá charlando y charlando. Interactuando. Qué raro. Hacemos eso, hablar. Claro. Así que nos juntamos y bueno, ahí, hermoso, lindo encuentro. Lindo. Nada, no lo quería dejar pasar, claro. Me vino hacia la mente y... Yo creo que la próxima, si no es choriciada... ¿Qué quiere fiesta? Humo, viste, y lo arribamos. Quiere joda, ¿no? Así que, como es, que vayan preparando el chulengo. Bien. Para la próxima. ¿Te parece o no? Estaría mal. Sí. Mientras se come un choripán de cancha, se habla. ¿Por qué no? Bueno, yo estoy mirando la hora. ¿Por qué miro la hora? Ay, porque soy la mala del grupete que pone límites acá. Porque nos queda según Cortázar, porque usted me lo pidió. Sí, una más de Cortázar. Tristezas del Cronopio. A ver. Julio Cortázar. A la salida del Luna Park, un cronopio advierte que su reloj atrasa. Que se atrasa. Tristeza del Cronopio frente a una multitud de fama que remonta corriente a las 11:30 de la noche. Él, el objeto verde y húmedo, marcha a las 11:15. Meditación del Cronopio. Es tarde, pero menos tarde para mí que para los demás. Para la fama es 5 minutos más tarde. Llegarán a casa más tarde. Se acostarán más tarde. Yo tengo un reloj con menos vida, con menos cosas y menos acostarme. Yo soy un cronopio desdichado y húmedo. Mientras toma café ahí en la calle Florida, moja el cronopio una tostada con sus lágrimas naturales. ¿De quién es el texto? ¿Me lo repite? De Julio Cortázar. Muy ¿Quiere bien. Otro? Lo dejamos para otro lo día, ¿le parece? Sí. ¿Así? ¿Sí, no? Sí. Tati nos dice algo. Les quiero contar a ustedes y a toda la audiencia que llamó recién un señor llamado Marcelo avisando que se escuchaba bien. Bien. Lo que pasa es que a mí me cuesta un poco entender el teléfono mientras estoy operando y escuchándolos a ustedes en la cortina. Ni le pregunté desde dónde. Ah, claro, se escucha bien, pero vaya. Capaz que hay un principio acá. Dígale a los amigos que es Marcelo, capaz ustedes lo conocen. Sí. Capaz que es Marcelo Liquín. Puede ser, que de Radal, así que si nos están escuchando para allá. Bien. Bueno, mejor. Gracias. Se ha solucionado el problema. Gracias a Marcelo por estar ahí. Sí, prendido. Prendido a Entre Amigos. Sí. Se escucha bien entonces. Entonces le vamos a pasar un tema musical. Dele. Dediquémoselo a Marcelo, ya que está. ¿Eh? Dedíqueselo a Marcelo. Se lo dedicamos a Marcelo, un tema del Chango Espacio, Misiones. Ah, hermoso tema. Sí, no. Mientras está ahí. Que la agarramos a sorpresa. Ah, eso que nosotros claro, decimos, ella, me agarró sin perro. Ella nos conoce a nosotros que nos largamos a hablar y no paramos, entonces pobre... porque... Y ahora le largamos el tema. Y en nosotros se llama No agarró sin perro. Así es, escuchamos. Thank you. ¿Por qué hice cortito? Porque es un temita cortito para ya irnos despidiendo, ya Este era un tema como para que prepare el mate. No, capaz que ya está preparando la comida. No. Fue para algunos ya están preparando el guiso. Colocando los platos ahí. Claro, es como para esa parte. Instrumental, muy lindo, el chango espacio. Muy, muy canta. Bello. ¿Qué? ¿Laura? Y ya son las... ¿Qué quiere estar desde las 8 de la noche hasta qué hora? Hasta ¿Y como que nos estaría faltando media hora? Como que nos estaría faltando media hora. Bueno, habría no que sé si nos vamos... Nos vamos a exigir allá, no sé qué dicen... ¿Exigimos media hora más? No, no le gustó mucho. No, la palabra exigir no, se puede acordar, hay que pagar. Trabajar para que así sea. Bueno. Charlarlo con quien corresponde. De mi parte, agradecerles por estar ahí. Y de mi parte, el compromiso de que pienso volver el próximo jueves. Va a volver sola, dice. No, yo dije de mi parte. A ver, su parte. ¿La parte mía? Sí. Yo también lo voy a acompañar y vamos a estar acá para reencontrarnos como cada jueves a las 20 horas con todos los amigos que están ahí pendientes al dial para escuchar. Y nosotros vamos a hacer un lugarcito, la vamos a traer a Lanca. Ajá. A la compañera para que no venga a hacer la operación técnica, ¿le parece? Sí, por supuesto. ¿Se anima? ¿Qué hacemos si no está Tati? Claro. Entonces, sí, yo sí no tengo... sé manejar los controles. Claro. Así que entonces, gracias, no. Tati. Yo vengo más temprano que ustedes acá. Claro. Exactamente. ¿Qué va a traer Alanca? Se cerró y hizo fuego y vos me dijo que la vas a traer. Alanca, ya estaba acá hace rato. Sí. Bueno, no, la traigo a usted, Alanca, si quiere. Y nos venimos en un galopito a la radio. Pero, mire, a usted me va a decir. Tiene que ser con monturas de basto. Bueno. Porque con montura de cangalla, si alguna gaucha anduvo ahí de Alanca con montura de cangalla, le digo que no va. No se lo recomiendo. Bien. De basto. De basto. Bien. No, pues yo ni en pelo nomás. Ah. Bueno, traiga crema talco porque... Bueno, salgamos de acá. Chao. Nos vamos con un tema musical para bailar. Bueno, hasta el jueves, gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Nos vamos a ir despidiendo bailando. ¿Sabe con cuál? Con un tema de Amboé. Chamamé. Y rock and roll. Chao. Ese referente va